Canciones, poemas, reflexiones y proyectos. El denominador común, creemos que es posible prescindir de géneros, estereotipos y etiquetas. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos, Darío Males y Alex Mora. Jalil Gibran dijo: en el corazón de todos los inviernos vive una primavera palpitante, y detrás de cada noche viene una aurora sonriente. Con esta hermosa frase les decimos a todos ustedes bienvenidos a Zona Cultura. Gracias por compartir con nosotros la información cultural a través de este espacio dedicado exclusivamente para este tema. Ya estamos 2 de julio y seguimos en semáforo amarillo. Por lo tanto, tome en cuenta el pedido que nos hacen las autoridades del COE Nacional para que así usted y su familia esté muy bien. Mientras tanto, le invitamos a seguirnos en las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tenemos variada información sobre las bellas artes. Además, siempre conéctese a las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 100.9 de Cultura FM y 940 AM. Nos vamos enseguida hasta el norte de la capital, donde están nuestros compañeros Alex y Darío. Buenos días. Así es, Laura, no olvide que si tiene que salir de casa, los vehículos con placas pares circulan martes, jueves y sábados, y los impares los lunes, miércoles y viernes en la ciudad de Quito. Pero eso sí, no olvide mantener la distancia entre personas, evitar las aglomeraciones, lavarse muy bien las manos y usar siempre su mascarilla. Alex, buenos días, adelante. ¿Qué tal, compañeros? Abrazo grande para ti, Darío, para Laura y para todos nuestros amables oyentes. Estamos en el segundo día del mes de julio y desde estos micrófonos les enviamos las mejores vibras a todos para una nueva jornada laboral. Que todo lo que usted realice esté lleno de éxitos. Con este preámbulo les decimos entonces, amigos y amigas, sean todos bienvenidos a Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Tercera edición de la Galería Nacional Virtual de la Casa de la Cultura presentó anoche las obras de Lisa Torsquelombeida. El concurso de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Guayas, Textos de la Peste, rompe expectativas de convocatoria. El Ministerio de Cultura y Patrimonio lanza convocatoria para el Premio Nacional Eugenio Espejo 2020. El Circo del Sol se declara en bancarrota. Aún está a tiempo para participar en el concurso de creación literaria Andarele, primera edición 2020. Sebastián Cordero es invitado a ser miembro de la Academia de Hollywood. En nuestro segmento de opinión y entrevista les contamos que, como es de conocimiento público, el presidente de la República dictó un decreto el 1039, en el que fusiona el Instituto de Cine y Creación Audiovisual, ICA, con el Instituto de Fomento para las Artes, Innovación y Creatividad, IFAI, quedando el Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación, tema que ha generado polémica en los artistas y gestores culturales. Hoy hemos invitado al exdirector del ICA, Jan van Dierendonck, precisamente para hablar sobre la nueva estructura de esta organización y si la fusión acarrea reducción de presupuesto y el llamado a las convocatorias que estaban planificadas. Esta mañana nos acompaña el catedrático Patricio Moncayo, con quien conoceremos qué relación guarda la cultura en torno a la corrupción en nuestro país. Les contamos además que el proyecto Jardines Silvestres busca crear en cada hogar de nuestra capital un espacio de áreas verdes con plantas nativas que sean un lugar para aves como refugio y sitio de alimentación. Esta es la idea de Sandra Espinosa, que ha logrado ser finalista por Ecuador en los premios Latinoamérica Verde. Esta mañana conversamos con esta bióloga y directora del proyecto sobre todos los detalles. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos ya con el desarrollo de la información. Este 2 de julio se recuerda el nacimiento y fallecimiento de poetas, periodistas, compositores y arreglistas y más del Ecuador. Una mirada a su trabajo en su vida artística. El 2 de julio de 1908 nace en Chone, Manabí, el periodista, político y poeta Juan de Dios Zambrano. Prestigioso personaje de la bohemia chonera, capaz de cautivar a cualquiera en conversaciones que se dilatan hasta el amanecer, donde se tocan los más variados tópicos de actualidad, ciencia y política. Autor del libro Visión de un viaje inolvidable, que fue impreso en 1982. En sus páginas están escritas y graficadas las vivencias que compartió junto a sus amigos y compañeros de esta hazaña de los raidistas, que consistió en recorrer más de 200 kilómetros por montañas inhóspitas, cruzar ríos correntosos y vivir innumerables aventuras con el objetivo de abrir una ruta vehicular entre Chone y Quito, para entrelazar a las provincias de Manabí y Pichincha y demostrarle al gobierno de ese entonces que la carretera sí era posible. En 1942 muere en Guayaquil el arreglista Héctor Manito Bonilla. Algunas anécdotas y recuerdos de aquel hombre tan valioso en el ámbito artístico nacional e internacional fue quien por primera vez hizo que la música nacional ecuatoriana fuera interpretada por una gran orquesta de cuerdas, los Violines de Lima. Su sueño era unir a peruanos y ecuatorianos como hermanos, a través del maravilloso lenguaje musical. Músico virtuoso, multifacético, maestro de maestros, con un inagotable espíritu de ayuda y paciencia hacia todas las personas, lleno de alegría y optimismo, siempre presto para dar un buen y acertado consejo en todo momento y en cualquier circunstancia. Su trayectoria en el ámbito internacional, especialmente en Centroamérica, México, Venezuela, Colombia, Chile, Perú, fue un factor muy importante para que adquiera un gran conocimiento de los diferentes ritmos y expresiones musicales del mundo. A partir de 1969, fijó residencia en Guayaquil y ejerció de director artístico de la discografía IFESA, desde la que organizó distintas orquestas que acompañarían a muchos artistas e intérpretes y promovió a los maestros de nuevos valores de la música ecuatoriana e internacional. En 1944 nace en Sixi Gasuay, el músico, autor y compositor Taurino Carrión. Tiene más del centenar de creaciones, una de las más representativas es Mujer Sixeña. En 1945 nace en Babahoyo, Los Ríos, la intérprete y compositora Juanita Arias, creadora de Semblanza Fluminense. Además, en este día, Ecuador podrá observar de manera parcial un eclipse total del Sol, según informó el Observatorio Astronómico de Quito de la Politécnica Nacional. La duración máxima del eclipse será de 4 minutos y 33 segundos. Además, puede ser observado desde cualquier lugar del territorio ecuatoriano. El inicio del eclipse será a las 2 de la tarde con 36 minutos, mientras que el máximo del eclipse será a las 3 de la tarde con 35 minutos y finalizará a las 4 de la tarde con 27 minutos. Este será el primer eclipse total desde el 21 de agosto de 2017. Recomendaciones: no usar gafas de sol comunes, ni observar el eclipse directamente. Es obligatorio usar gafas especiales. Se puede mirar el eclipse solar por un periodo no superior a 30 segundos durante cada observación. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. En una nueva jornada de la Galería Nacional Virtual de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la noche de este 1 de julio, se inauguró la exposición Poesía Gráfica del Inconsciente Social, 47 obras de la maestra Lisa Elena Torske. El presidente Camilo Restrepo Guzmán y los directores de los núcleos provinciales de la institución fueron partícipes virtuales de este espacio. Lisa Torske Lombeida es quiteña de nacimiento y guarandeña de corazón. Realizó sus estudios formales en el Instituto Metropolitano de Diseño en Quito y en la Universidad de la Florida, New World Schools of the Arts. Se graduó con honores con el Summa Cum Laude. Realizó varias exposiciones en Ecuador, Miami y Alemania, mismas que le permitieron ser acreedora a varias becas de estudio. Ese es el perfil de la maestra Lisa Torske, la tercera invitada a la Galería Nacional Virtual de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y quien presentó la noche de este 1 de julio su obra denominada Poesía Gráfica del Inconsciente Social. El presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo Guzmán, destacó con estas palabras de bienvenida el trabajo de la maestra Lisa y hacia quién va dirigido y enfocado el mismo. Saludar este encuentro en que vamos a poder revisar un trabajo, una obra sumamente interesante que desde su nombre, cuando habla y dice que es una poesía. Yo creo que muy bien escogido este nombre porque es a través de esta sensibilidad, que es a través del conocimiento de la realidad social de nuestro país, de nuestra sociedad, de que la autora se levanta para expresarnos su amor a la naturaleza, su amor a lo distinto, su amor a la niñez, a la mujer, al hombre, a la naturaleza en general. Bajo el precepto de que la pandemia permitió a la Casa de la Cultura acercarse mucho más al mundo de la tecnología, declaró el presidente de la Casa de la Cultura oficialmente inaugurada esta muestra. La Casa de la Cultura es esto, son ustedes, son los artistas que la generan, son los artistas que a través de su pensamiento, a través de su obra, de su quehacer, que le dan vida, le dan contenido, le dan presencia y le dan futuro. Así que, una vez más, me es gratísimo contar con la presencia de ustedes, de todos y cada uno de ustedes, y declarar el día de hoy inaugurada esta exposición. Este evento pictórico llegó en el marco de la Galería Nacional Virtual. La exposición de esta maestra que se presentó a través de las plataformas virtuales en el Facebook, YouTube y página web de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Luis Chávez, director del Núcleo de Bolívar de la Casa de la Cultura, resaltó la importancia al ser partícipes de esta exposición y lo simbólico de la presencia de la mujer con la maestra Lisa Torske. Para nosotros es un gusto formar parte de este proyecto, ser uno de los primeros núcleos que exponen. Estamos en el tercer lugar y, como decía nuestro presidente también, somos de los núcleos que estamos cerca a los Nevados, ¿no? Cerca al Chimborazo, cerca al Cotopaxi, todos los núcleos que estamos en el centro del Ecuador, en los Andes, ¿no? Este es un proyecto muy lindo, que permite conocernos a los artistas de las provincias y del Ecuador y nos une a través de estas exposiciones. A hablar de Lisa Torske es un mundo impresionante. A mí me parece lindo también que hayamos empezado nosotros como Núcleo Bolívar con una mujer, ¿no? Es algo importante. 47 obras que juegan con el antagonismo de una gráfica inocente y poética. Temáticas sociales que se tratan en la misma, como la migración, intolerancia, segregación e inequidad. Son pinturas que presentan la vida cotidiana con los indígenas, paisajes interminables, ritos religiosos, clasismo, historias increíbles y mucho más. Así agradeció con este mensaje especial la maestra Lisa Elena Torske al público y a las autoridades que acompañaron la inauguración de sus obras. Gracias a todos, gracias al presidente de la Casa de la Cultura, a Luis, por invitarme. Primero quiero decirles que para mí este es un espacio súper importante, sobre todo durante este tiempo. Creo que en este tiempo el arte nos mantiene un poco vivos y nos mantiene fuertes, aunque las cosas a nuestro alrededor estén complicadas. Entonces, creo que el esfuerzo de la Casa de la Cultura por llevar el arte a las casas de todos es algo súper positivo. El concepto principal de sus obras denuncia una sociedad machista, marcada con cifras alarmantes de discriminación y violencia de género, especialmente hacia las niñas. Por ejemplo, estamos presentando algunas de las obras de una serie que tengo que se llama Vírgenes hasta próximo aviso. Esta serie Es una serie en la que hablo de cómo usamos estas palabras, por ejemplo, carichina o mojigata o calzón flojo o miles de otras palabras para maltratar a las mujeres sin ni siquiera darnos cuenta. Entonces creo que es una invitación a través de siempre mis imágenes, mis pinturas, cuando uno las ve muy poéticas, uso mucho la inocencia. Finalmente, Patricia Noriega, directora de los museos de la Casa de la Cultura, puntualizó la importancia del trabajo virtual con la dirección de museos y cómo esto llega a la gente. Este proceso, estas actividades me llenan de felicidad porque en nuestras plataformas virtuales, luego de haber hecho un análisis de las visitas que hemos tenido en estos meses de confinamiento en los proyectos y actividades desplegadas desde museos, tenemos más de 340,000 visitantes. Eso nos llena de esperanza porque la cultura está llegando a todos los hogares del país y nos permite entender que el ser humano no puede vivir sin arte. Y así se desarrolló la noche de este 1 de julio, la tercera jornada de la Galería Nacional Virtual, presentado por la Casa de la Cultura. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. El Ministerio de Cultura y Patrimonio convoca a ciudadanos y ciudadanas de instituciones a realizar las postulaciones a la edición número 29 del Premio Nacional Eugenio Espejo 2020, máximo galardón que confiere el Estado ecuatoriano a toda una vida dedicada a la labor y desarrollo de la ciencia y la cultura. Desde el año de 1975, el galardón lo confiere el Presidente de la República de forma bianual, en el Día de la Cultura Nacional, el 9 de agosto, como estímulo a la acción sobresaliente de aporte al desarrollo del país en los ámbitos artísticos, literarios y científicos, y como reconocimiento a una brillante trayectoria de más de 25 años de desempeño de ciudadanos y de personas jurídicas. Pueden postular a este reconocimiento ecuatorianas y ecuatorianos residentes en el país o en el extranjero, o instituciones públicas o privadas domiciliadas en el país en las siguientes categorías: creación, realizaciones o actividades a favor de la cultura o de las artes. 2. Creaciones, realizaciones o actividades literarias. 3. Creaciones, realizaciones o actividades científicas. Las postulaciones de los candidatos se receptarán hasta el 10 de julio de este año. Se podrá entregar de forma física en el edificio matriz del Ministerio de Cultura y Patrimonio, que está ubicado en Avenida Colón, E534 y Juan León Mera, en la ciudad de Quito, o de manera digital a la siguiente dirección electrónica: premios@culturaypatrimonio.gob.es. Los documentos que deberán entregar son una carta dirigida al ministro de Cultura y Patrimonio, Juan Fernando Velasco, con la postulación de candidato, hoja de vida del postulante, respaldos que evidencien la trayectoria del postulante de conformidad a los lineamientos determinados por el Ministerio de Cultura y Patrimonio, el comité de selección integrado por delegados del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología e Innovación, la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión y presidida por el Ministerio de Cultura y Patrimonio, seleccionará a 3 ternas, una por categoría, las cuales serán entregadas por su respectivo informe sustentado al Presidente de la República durante la cuarta semana del mes de julio de este año. El domingo 9 de agosto de este año, Día de la Cultura Nacional, el presidente constitucional de la República del Ecuador, Lenín Moreno Garcés, entregará el Premio Nacional Eugenio Espejo a los ganadores de la 29ª edición. Fuente: Ministerio de Cultura y Patrimonio. Con el propósito de estimular la creación de la literatura infantil ecuatoriana, Andarele Casa Editorial convoca al presente concurso. Podrán participar autores ecuatorianos que residan dentro o fuera del país y extranjeros con residencia permanente en Ecuador. El concurso concurso de creación literaria Andarele, primera edición 2020, recibirá obras narrativas de tema libre que sean inéditas y no se encuentren concursando simultáneamente en otros certámenes ni tengan compromisos de publicación. Se aceptarán obras dirigidas a lectores entre 5 y 12 años. El original deberá presentarse en archivo de Word, tamaño A4, con letra colibrí 12, a doble espacio, sin ilustraciones. La extensión mínima del texto será de 10 páginas y la máxima de 33 páginas. La obra podrá presentarse como un relato único o una colección de cuentos siempre que no exceda los límites fijados. El texto original deberá firmarse con un seudónimo que garantice el anonimato y se recibirán únicamente mediante el portal web www.andarele.com, concurso 2020. En este portal se encuentra un formulario donde se registrará los datos personales, se declara el seudónimo y se ajustará el archivo en el formato especificado. Se otorgará un premio único e indivisible que consistirá en la publicación de la obra y una remuneración de $2,500 estadounidenses, base sobre la que se aplicarán los impuestos legales vigentes al momento de realizarse el pago. Este monto se considera anticipo del pago de regalías por derechos de autor. Adicionalmente, el jurado podrá otorgar menciones y recomendar su publicación a Andarele Casa Editorial, quien dispondrá de 3 meses desde que se anuncie el fallo para decidir si las sugerencias son aceptadas o no, y proceder a la firma de los respectivos contratos de edición y publicación. Vencido ese plazo, las obras por las cuales no se haya firmado un contrato quedan libres de compromiso con la editorial. Las regalías para todas las obras seleccionadas para su publicación serán fijadas en el valor de 10% del precio de venta. El jurado estará integrado por destacados profesionales vinculados a la creación y edición de literatura infantil y permanecerá anónimo hasta el momento del fallo. La decisión del jurado será inapelable y el premio podrá declararse desierto. La convocatoria está abierta hasta las 23 horas con 59 del 31 de agosto de este año. Los resultados se darán a conocer en el marco de la Feria Internacional de Quito 2020 y mediante las redes sociales @editorialandarele. La participación en el concurso de creación literaria Andarele implica la total aceptación de estas bases. El concurso Textos de la Peste que lleva a cabo la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo del Guayas genera gran aceptación por parte del público nacional. Arrancaron con el concurso Textos de la Peste hace varios meses atrás. Al inicio la temática era un monstruo en el río y en narrativa, pero con el pasar del tiempo la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo del Guayas fue abriendo el abanico de participación en diferentes géneros literarios. El objetivo, según sus autoridades, fue generar un espacio creativo para pasar la cuarentena al tiempo de convertirse en trabajos artísticos con memoria social que dejen para los anales de la historia el contexto por el cual atraviesa el país. La convocatoria más reciente contó con más de 200 propuestas literarias en relato, poesía, ensayo y crónica. Al ser un concurso online, la sorpresa vino de varias obras escritas por extranjeros. En esta lista de ganadores encontramos al poeta Javier Zapata. Comenta que es la primera vez que escribe relato, por lo que le tomó por sorpresa ser uno de los 11 ganadores. Este es un pequeño cuento infantil, ¿sí? Dedicado a toda esa gente que sufrió el terrible embate de la pandemia y del COVID en Guayaquil y todo lo que venían en las noticias, que era todos los días una tristeza para nosotros. Entonces, en base a eso, yo acumulé información y escribí un pequeño relato, un cuento infantil, que se llama Abuelo Pong. Sí, este Abuelo Pong lastimosamente falleció, es decir, se contagió del COVID y murió. Y entonces es el relato de la nieta que narra ese dolor y además esa creatividad, ese ingenio de la niña de querer recuperar al abuelo, ¿no? Y entonces ella se refleja en el sol y a través del sol ella quiere volver a ver a su abuelo. Es una historia muy, muy linda. Los otros ganadores en esta edición en relato fueron Ana Belén Varela, Pablo Tatés. En poesía, Luis Musó, Astrid Orellana, James Martínez. En ensayo, Karen Márquez, Jonathan Tamayo, Tatiana Landín. Y en crónica, Andrea Chiquito y María de los Ángeles Durán. La empresa responsable del Circo del Sol se declara en bancarrota y anuncia el despido de más de 3.000 empleados. Al igual que varias empresas que a nivel mundial se han visto afectadas por la crisis económica derivada de la pandemia, la hora le ha llegado al Circo del Sol, que se ve en la obligación de declararse en bancarrota. Como parte necesaria de su reestructuración y de los eventuales planes para reiniciar operaciones, Circo du Soleil anuncia la terminación de los contratos de aproximadamente 3.480 empleados previamente suspendidos en marzo tras la irrupción de ingresos causada por los cierres ordenados por el gobierno en respuesta a la pandemia del COVID-19, confirma la empresa responsable del Circo del Sol en un comunicado. En relación con el proceso de suspensión de pagos, los principales accionistas del Circo du Soleil, la estadounidense TPG Capital, la china Fuson Capital Group y el fondo canadiense Casin de Pont de Quebec, que adquirieron la empresa en 2015 por 1.500 millones de dólares, junto a las autoridades de Quebec, han presentado un plan de reestructuración que deberá ser aprobado por el Tribunal Superior de Quebec. Según los términos de acuerdo, los inversores inyectarán 300 millones de dólares al negocio reestructurado para apoyar la reanudación de sus actividades y hacer frente a ciertas responsabilidades pendientes de la compañía, incluidas las relaciones a los espectadores con entradas afectadas por la cancelación de espectáculos. En concreto, el gobierno de Quebec aportará 200 millones de dólares, mientras que el resto de inversores proporcionarán los 100 millones de dólares restantes. El acuerdo planteado incluye como parte de la inyección de 300 millones de dólares la creación de un fondo de 15 millones de dólares, dirigido a proporcionar asistencia financiera a los empleados despedidos, así como el establecimiento de otro fondo de 5 millones de dólares para hacer frente a las obligaciones pendientes de la compañía con artistas independientes. Durante los últimos 36 años, Cirque du Soleil ha sido una organización altamente exitosa y rentable. Sin embargo, con cero ingresos desde el cierre forzado de todos nuestros espectáculos debido a la COVID-19, se tuvo que actuar con decisión para proteger el futuro de la compañía, dijo Daniel Lamer, presidente y consejero delegado del Cirque du Soleil Entertainment Group. En este sentido, Lamer expresa su confianza en que el plan presentado represente un camino para que el circo emerja como una compañía más fuerte. El fundador del Circo del Sol, Guy Laliberté, acordó en 2015 la venta de la mayor compañía de producción teatral del mundo por 1.500 millones de dólares a un consorcio inversor liderado por la firma de capital privado TPG Capital y la china Fosun Capital Group. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, a través de su programa Telón 2020, presenta Rosa, una obra de Pablo Tatés, adaptada a teatro online, basada en la vida de Rosa Parks, la mujer que impulsó los derechos civiles de los afroamericanos en Estados Unidos, símbolo de la lucha contra el racismo y la política de segregación. Teatro Online, viernes 3 de julio, 19:30. Entrada $5. Cómpralas a través de www.buenplan.com.es. Se aceptan todas las tarjetas de crédito, débito y transferencias electrónicas desde cualquier parte del mundo. Más información en programatelon.casadacultura.go.es. Canciones, poemas, reflexiones y proyectos.

Es lamentable que las malas noticias que nos ha traído la pandemia del COVID-19 hayan llegado cargadas bajo el brazo de una extensa lista de casos de corrupción que no supieron respetar el estado de emergencia de nuestro país. Esta mañana intentaremos reflexionar sobre la cultura y la corrupción. Nuestro invitado es Patricio Moncayo, PhD, sociólogo, catedrático universitario y autor de varios estudios políticos. Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Darío. Muchas gracias por la invitación. Ecuador, un país que atraviesa una crisis económica y sanitaria, como si fuera poco, ahora debemos sumarle la depredación de la corrupción. Son ya más de 50 casos de supuestos actos de corrupción que se encuentran en diferentes niveles de investigación. ¿Tiene algo que ver la cultura en este accionar de la sociedad? Por favor. Sin duda. La cultura tiene que ver y además la forma como funciona el sistema político en el Ecuador. El mal funcionamiento del sistema político incide en el desarrollo o la ampliación de la corrupción, porque dentro de los partidos no hay, digamos, suficiente cuidado en seleccionar personas adecuadas, personas capaces, personas honestas, que desempeñen las funciones públicas de manera acertada. Entonces, por ahí también se filtra la corrupción. Ecuador es un país mestizo, con la presencia de la moral cristiana, que tiene como mandamiento no robar, y a la par de eso también tenemos las tradiciones indígenas con el conocido Amaquilla, Amashuya y Amashua, que quiere decir no ser ocioso, no mentir, no robar. Pero eso es lo primero que sucede. La corrupción, ¿esto nos demuestra que es parte de la naturaleza de la humanidad? Yo creo que fundamentalmente tiene que ver con las prácticas sociales, las prácticas políticas, incluso las prácticas religiosas. Fíjese usted que a nivel incluso del Vaticano se producen una serie de prácticas que desembocan en actos indebidos. Fíjese, Darío, en la universidad misma, ¿no es cierto? El hecho de que los estudiantes copien en los exámenes. Y que eso, digamos, no es mal visto. Se supone que copiar en los exámenes es un hecho pasable, digamos. Se naturalizan ciertas prácticas. La viveza criolla, ¿no? Es decir, se supone que alguien va a un cargo público y que si no roba, es tonto. ¿Cómo se explica esa conocida frase, no? Robó, pero hizo obra. ¿Cómo entendemos eso? Que las personas, con tal de recibir, digamos, supóngase una carretera, si es que por la realización de esa carretera se cobran, digamos así, primas, si es que hay, digamos, algún tipo de negociado, la gente no se fija en eso, sino en la obra. Una vez que la obra está hecha, ¿no? Supóngase el metro, ¿no? A la gente le interesa que haya el metro, que funcione el metro. Somos una cultura permisiva, acostumbrada más bien a las dádivas, pero no a las exigencias. Exactamente. Entonces, una situación de esa naturaleza lleva a que los gobernantes tampoco se preocupen de actuar con honestidad. Ahora, en el caso que usted nos mencionaba hace un momento de esos ejemplos macros y a la vez los ejemplos tan cotidianos, ¿es posible poner entonces en una misma balanza al ecuatoriano que se cola en una fila del banco, una persona que soborna a un agente de tránsito para evitar una rebaja en sus puntos de licencia y al funcionario público que compra con sobreprecio? Exacto, digamos, hay un son hechos que están conectados entre sí, indudablemente. A eso se refiere lo que usted decía muy bien, el tema de lo cultural. Es decir, si el policía, si el estudiante, si el gobernante realiza estas prácticas y la gente, digamos, un poco como que acepta esas prácticas como algo, digamos, que no es tan grave. Es decir, la gente como que no dimensiona, ¿no?, la gravedad de estas faltas que se cometen. Y estamos acostumbrados nosotros a lavarnos las manos, ¿no?, a no asumir la responsabilidad de lo que hacemos. Ahora, por favor, ¿qué mensaje da a la ciudadanía, al pueblo, el accionar de la ley cuando a través del Estado de Derecho y la seguridad jurídica terminan por liberar a infractores de ley siguiendo el debido proceso de una manera legal, pero completamente ilegítima tal vez? ¿Qué mensaje se genera ahí? Claro, fíjese, pongamos el caso de lo que está haciendo ahora la fiscal, ¿no? La fiscal está preocupándose de indagar estos actos administrativos dolosos. Está, digamos, indagando esos actos dolosos. Y entonces la práctica de la fiscalía, así como la práctica de la Contraloría, ayuda a que, digamos, los ecuatorianos nos vayamos dando cuenta de que no se puede actuar, como usted muy bien dice, al margen de la ley. Nosotros estamos acostumbrados a transgredir la ley. Incluso fíjese en las calles, cuando nosotros vamos a transitar en las calles, no respetamos el semáforo, por ejemplo, ¿no? Es decir, si está el semáforo en verde, igual los peatones cruzan la calle, no se fijan en el semáforo. Entonces, no hay la cultura entre nosotros de respetar las normas, de respetar la ley. Todos estos casos que realmente nos muestran un trabajo sistemático de la corrupción no nos están demostrando que la democracia representativa que tiene nuestro país debe afrontar cambios, que realmente es momento de pensar otros sistemas de organización. Es que verá, por ejemplo, en los 10 años en los que estuvo de presidente Rafael Correa, las funciones del Estado no eran autónomas, porque todo estaba concentrado en el Ejecutivo. Cuando todo está concentrado en el Ejecutivo, entonces no hay los pesos y contrapesos. Y cuando no hay pesos y contrapesos, entonces las funciones de control de unos y otros se atrofian. Entonces, más bien, es necesario que la democracia representativa funcione, que haya independencia de las funciones del Estado y que las funciones del Estado se controlen recíprocamente. Por eso se habla de los pesos y contrapesos. Cambiamos de tema. A inicios de este año, la ONG Transparencia Internacional publicó su índice de percepción de corrupción en 180 países en el Ecuador. Nuestro país ocupó el puesto número 93, con 38 puntos por debajo de Uruguay, un país con un territorio similar al nuestro, y por encima de Colombia y Perú por mínimas diferencias. ¿De qué depende esos niveles de percepción de corrupción? Fíjese, usted ha mencionado muy bien el caso de Uruguay. En el caso de Uruguay, la educación, por ejemplo, y la educación pública tiene un alto nivel. Y también, fíjese, en este momento hay un presidente de derecha. Sin embargo, el Frente Amplio, que perdió las elecciones, apoya al presidente actual para que conjuntamente enfrenten la crisis de la pandemia. Entonces, fíjese la importancia que tiene el que funcione el sistema político de una manera, digamos así, ceñida a los principios de la democracia representativa. El Frente Amplio en el Uruguay gobernó durante 15 años, ¿no? No hubo golpes de Estado, ¿no? Hubo estabilidad. Entonces, el caso del Uruguay que usted menciona muy bien nos muestra por qué es que en el Uruguay no hay los niveles de corrupción que sí se han dado en el caso del Ecuador. En el caso del Ecuador, el funcionamiento de nuestro sistema político ha sido muy deficiente. No ha habido la autonomía de las funciones del Estado. Los partidos políticos son fundamentalmente electorales, ¿no? Ofrecen obras a la ciudadanía, pero no hay la garantía de que esas obras se vayan a realizar de una manera pulcra, ¿no? Si es que hay coimas, si es que hay este tipo de cosas, la ciudadanía no le importa, no le interesa, sino que se hagan las obras. Entonces, el sistema político en el Ecuador tiene que sufrir, digamos, una depuración. Perdóneme, pero a nivel en la línea histórica de lo que sería la República de nuestro país, ¿esas deficiencias con las que tiene nuestra democracia representativa son las mismas con las que ha nacido? ¿O ha habido un momento en el cual podríamos tomarlo como ejemplo de cómo tendría que establecerse la democracia y suprimir esa cultura de corrupción? Es que no es la democracia representativa la responsable de estos actos, sino la forma como dentro de la democracia representativa actúan los partidos políticos, diga usted, o cómo actúa la burocracia. Pero el problema no es responsabilidad de la democracia representativa, sino de la forma como dentro de la democracia representativa los distintos actores sociales digamos, qué tipo de prácticas aparecen, ¿no? Porque también en el Uruguay, como usted mencionaba muy bien, existe la democracia representativa, pero las prácticas dentro del Uruguay son diferentes de las prácticas dentro del Ecuador. Entonces, el problema fundamental no está en la democracia representativa, sino en las prácticas. ¿Y esas prácticas no tendrán algún tipo de vinculación, no sé, con algún herencias de la colonia, parte de esa de los inicios de la República donde se empezaron a gestar? ¿O en qué momento se distancian estas dos prácticas, Uruguay y Ecuador? Las prácticas en el caso ecuatoriano, en el momento en que el poder estaba concentrado, por ejemplo, en el caso de la oligarquía, ¿no es cierto? Había más dificultad de que la ciudadanía vigilara lo que hacían los gobernantes. Entonces, cuando hay, digamos, la posibilidad de que los ciudadanos voten, cosa que recién ocurre en el siglo XX, ¿no? Entonces, los ciudadanos comienzan a tomar parte más activa. Entonces, para contrarrestar la corrupción, es fundamental que haya una mayor participación de los ciudadanos y que los ciudadanos tengan posibilidad de vigilar los actos de sus gobernantes. Es decir, los gobernados tampoco pueden cruzarse de brazos. Tienen que asumir también la responsabilidad de a quienes eligen. Y una vez que se eligen a esos candidatos, hay que tomarles cuentas, pedirles cuentas. No existe, digamos, en nuestros países lo que se llama el sistema de petición y rendición de cuentas. Entonces, una democracia representativa, para que funcione adecuadamente, tiene que establecer mecanismos de rendición de cuentas a todo nivel. Es decir, el rector de una universidad tiene que rendir cuentas ante el consejo universitario, los decanos tienen que rendir cuentas ante los profesores y los estudiantes, el mandatario, el presidente, tiene que rendir cuentas de lo que hace o no hace ante los ciudadanos, ante la asamblea, los asambleístas también tienen que rendir cuentas